programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Mis amigos y mis amigas, qué gusto poder estar lista con ustedes para compartir un programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, al inicio estábamos escuchando un fragmento de un tema musical que se llama Carnaval Punya. Carnaval Punya, pero bueno, tuvimos algún problemita que se nos quedó, pero aquí estamos nosotros para seguir compartiendo más sobre un tema que lo hemos escogido para el día de hoy. Las lenguas originarias, cuánta influencia han tenido estas lenguas en la sociedad ecuatoriana, lo vamos a ir descubriendo de a poco. Y si usted desea ser parte también del encuentro con este programa, ya sabe, 2220-966, que con muchísimo gusto nos dará, recibir su llamada telefónica. Y como siempre, hoy es lunes y nos visita nuestro compañero Patricio Robalino. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Laurita, un gran abrazo para los amigos oyentes, para Laurita Ríos Armijos, que siempre nos permite estar compartiendo los días lunes con ustedes estos temas muy interesantes. Y también para Dieguito Salazar, a quien con frecuencia le matamos de las iras, pero siempre nos ayuda desde el control técnico. Un abrazo, Dieguito, y gracias por tu labor. Y bueno, amigos oyentes, como Laurita está proponiendo, el tema de hoy es hablar sobre las lenguas originarias, las lenguas ancestrales, las lenguas indígenas. Eso ya lo vamos a ir conversando con ustedes, porque el 2019 ha sido declarado por la ONU, Laurita, ¿no es cierto?, como el año de estas lenguas. Así es, y ustedes recordarán que lo habíamos compartido aquí en este programa en Florilegio, sino en Zona Cultura, donde en la Organización de las Naciones Unidas se hizo esta declaratoria, y nosotros siempre estamos aspirando a que los ecuatorianos, las personas que aman mucho también estas lenguas y que reconocen esos procesos que se han ido dando, pues hay que apropiarse de esto. ¿Y cómo hacerlo? amando lo que uno se tiene, conociendo un poco más, investigando, y de esa forma pues nosotros podemos ir conociendo a detalle todo lo que ha sucedido aquí en nuestro país y de hecho lo que siguen también trabajando las autoridades, y ojalá todo esto se convierta más adelante en una política pública. Sí, ¿verdad? El respeto a la diversidad cultural consagrado, por ejemplo, en instrumentos legales como la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, nos permite, al igual, es decir, en forma paralela, ir hablando del respeto a la diversidad en cuanto a las lenguas, ¿no es cierto? En el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas, con la gestión de países como Bolivia y Ecuador, hace que el Foro Permanente de las Lenguas Originarias sugiera a la ONU la declaratoria del año 2019 como Año de las Lenguas Indígenas. En afán de tratar de sostener, digo yo, de tratar de sostener de que sobrevivan alrededor de 7.000 lenguas, creo que son 6.700 y pico lenguas originarias, que las comparten alrededor de 300 millones de hablantes a lo largo del mundo, distribuidos en 90 países. Y en nuestro caso es muy importante porque tenemos 13 nacionalidades indígenas, creo que me parece que tenemos 18 pueblos en nuestro país, y eso nos brinda una diversidad asimismo de lenguas, Laurita, que ya han sido reconocidas en la Constitución Política del Estado, que en sus primeros artículos dice que el español es la primera lengua, la lengua oficial del Ecuador, y que se reconocen también el ejercicio del quichua y del shuar. De eso ya vamos a seguir hablando en el transcurso de este programa, pero nos parece muy importante que programas como Florilegio Musical Ecuatoriano de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pongan en la mesa de discusión estos temas vitales, la sobrevivencia de las lenguas originarias, el uso que se viene haciendo de ellas, si las personas lo siguen hablando, si los estados los reconocen, si los estados reconocen la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Hay muchos temas para hablar al respecto. Bueno, y a propósito de esto, ¿qué te parece si compartimos nosotros esta información que tú le acabaste de mencionar hace un minuto? Lo vamos a tomar de notimia.com. Dice, en respuesta a la recomendación del foro que tú nos estabas mencionando, permanente de 2016, ajá, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas con el fin de llamar la atención sobre la pérdida que trae consigo la necesidad de conservarlas, revitalizarlas y fomentarlas a nivel nacional e internacional. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, actuará como organismo principal durante este año. La importancia de abordar este tema es crucial para los pueblos indígenas, puesto que representan otra forma de ver el mundo. Guardan conocimientos amplios y complejos que se han desarrollado por miles de años, siendo así fundamentales para la cultura y la identidad de los pueblos originarios. De acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ellos tienen derecho a visibilizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras las lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literatura. Además, dispone de los estados que adoptarán medidas oficiales para proteger este derecho, incluida la oferta de servicios de interpretación en procedimientos políticos, legales y administrativos. Los artículos 14 y 16 establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus sistemas educativos y medios de información en sus propias lenguas. En la actualidad, solo el 3% de la población mundial habla el 96% de las casi 6.700 lenguas que hay en el mundo. Es el dato que tú acabaste de mencionar, son 6.700, para que no nos olvidemos, aunque los pueblos indígenas constituyen menos del 6% de la población mundial, que hablan más de 4.000 lenguas, de acuerdo con la información del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. Por la preservación de los idiomas originarios, en 2019 será el Año de las Lenguas Indígenas. Durante la 18ª sesión del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de la ONU, se dará la tarea de debatir y también dar sus recomendaciones por su conservación. Sí, Laurita, al respecto cabe señalar que los estudiosos de las lenguas originarias nos anuncian, digamos, una situación un poco grave, que en el año 2100 el 95% de las lenguas originarias habrán desaparecido. Es decir, la mayoría de ellas, por no decir la totalidad de ellas, están en peligro de extinción, y esto en beneficio de otras lenguas que hay que decirlo con nombre y apellido, como el inglés, que van, o el chino mandarín, que van ocupando espacios importantes en las relaciones de los seres humanos en el planeta, ¿no? Es decir, en desmedro de las lenguas originarias de cada pueblo. Pero podríamos matizar esta charla, Laurita, con música, por supuesto. Un tema escrito por Enrique Males, lleva por título Mi Florecita, en la lengua quichua, que sería Ñuka Sisaku. Thank you. Bueno, ahí estamos escuchando nosotros este tema musical junto a un gran personaje de la música que ha sido reconocido también como premio Eugenio Espejo. En este caso, la obra del maestro Enrique Marx. Bueno, a propósito de seguir hablando sobre las lenguas originarias y su influencia que han tenido con el pasar del tiempo, bueno, extra micrófonos decíamos con Patricio, cómo la globalización puede hacer que se vayan reconociendo determinadas lenguas y otras se vayan quedando un poco rezagadas. Sin embargo, como Patricio decía al inicio, nuestra Constitución reconoce a la lengua, al español, pero también hay el reconocimiento del quichua y del chuar, que son lenguas que nos permiten interrelacionarnos, que por lo menos están reconocidas dentro de la Constitución Política de los ecuatorianos. Pero decíamos que esta globalización hace que se vaya reconociendo otras lenguas y de hecho todos estamos como un poco obligados a estudiar el inglés porque ustedes cogen un manual, porque compran un determinado producto, tienen lengua inglés. Bueno, ahora ya lo hacen también en español, pero también se van sumando como el mandarín, otras lenguas, los celulares que también tienen con diferentes lenguas para de pronto si usted adquiere un celular y no domina el español, domina otra lengua, el alemán o qué sé yo, pero que también los celulares le dan esa facilidad y también hay aplicaciones para poder hacernos entender. Si en algún momento va usted de viaje, descarga la aplicación. Y la única diferencia y la dificultad que tenemos, Patricio, es porque a lo mejor no compramos un chip en otro país para podernos hacer entender. Claro, en todo esto hay que comprender lo que dice Laurita. El proceso de globalización va tratando de que todas las personas del planeta nos uniformemos, utilicemos los mismos productos, es decir, computadoras de alta tecnología, celulares de alta tecnología, sistemas de comunicación a través de la televisión, por cable, etcétera, que en los cuales predomina el uso del inglés, el uso del mandarín, en menor proporción me parece también el uso del español, pero que al final se convierten, yo por usar un lenguaje pedagógico lo diría como una especie de lenguas dominantes. Porque a los amigos oyentes les invito a hacer un ejercicio muy sencillo, por ejemplo. Escribir una palabra en quichua en su computadora y verán cómo se le subraya con rojo, como que fuese una palabra mal escrita. Es decir, no se valida desde el poder, desde la globalización, no se valida el uso de las lenguas originarias. Ahora bien, esto también va unido a la necesidad de las comunidades de comunicarse, de entablar relación, de hacer proyectos. Si una comunidad, Salasaca, Saraguro, o Natabuela, o de donde sea de nuestro querido país, requiere hacer un proyecto, yo pongo en duda de que si ese proyecto es redactado en lengua quichua, llegue a alguna institución, al Consejo Provincial, al municipio, y lo acepten en ese lenguaje, o, Laurita, yo pongo como anécdota, o le mandan a traducir en al español y tiene que presentar el proyecto en español. Nosotros trabajamos. No nos vayamos lejos, tú escribes en tu lengua, en tu español, y estás obligado a ponerlo en inglés. En inglés. Por supuesto, y más aún en el uso de las lenguas originarias, Laurita. Esto sumado a que hemos vivido un proceso de colonización desde la llegada de los españoles que nos fue haciendo tomar una especie de vergüenza de lo que éramos, es decir, de nuestra vestimenta, de nuestra comida, de nuestros usos, de nuestras creencias, y en ello también incluido el uso del lenguaje. Y cuando alguien habla quichua en nuestra relación, como que lo desvalorizamos. Pero ojo, cuando yo hago un taller con las comunidades, con los pueblos de Pichincha, les digo, miremos simplemente lo que ocurre con un cargador de las personas que humildemente cargan los quintales de papas o las compras de alguien en el mercado. ¿Sí? Cuando ellos quieren hablarse entre ellos, hablan en quichua. Y cuando necesitan relacionarse con nosotros, hablan en español. Es decir, ojo, son personas bilingües. Y nosotros, que los tratamos de menos, somos hablantes apenas de una lengua, el español, y como yo suelo decir, y mal. Y nos estamos relacionando con personas que la fuerza de la sobrevivencia los obligó a ser bilingües, es decir, las personas, el 90% de las comunidades indígenas hablan quichua y también hablan español para relacionarse. A propósito de esto, ¿tú recuerdas la historia de Túpac Amaru con su profesor en la universidad? Sí, me acuerdo perfectamente del uso del sombrero. Cuando el maestro entró al aula y le vio a Túpac con sombrero, le dijo que se saque el sombrero, ¿no? Que estaba en el recinto universitario y que por respeto se sacara el sombrero que está dentro del aula. Y Túpac se sonrió y se sacó, y cuando se acercó le dijo al profesor, le dijo: sabe que en mi comunidad mantenerse con el sombrero es señal de respeto a una persona, y cuando uno le tiene menos respeto, cuando no se le respeta, uno se saca el sombrero. Al contrario de lo que nosotros entendíamos desde el mundo español, es decir, nos falta comprender a nosotros, meternos en la carne de las comunidades y comprender su cosmovisión, su modo de relacionarse con el mundo. Y en nuestra cultura te levantas el sombrero sinónimo de respeto. Respeto. Para la cultura indígena el no sacarse el sombrero era sinónimo de respeto. ¿Qué pasó después con Túpac? Bueno, Túpac fue reconocido, autorizado, estamos hablando del, para nuestros amigos oyentes, estamos hablando del querido maestro Túpac Amaru Andrango, director de la Fundación Tinkunakui, en donde enseña en quichua, y nos contaba su anécdota de inicio de estudios en la Universidad Central del Ecuador. Y les invitamos a los amigos oyentes a consultar el libro de Túpac, que es desrunización de la familia Andrango en la provincia de Imbabura. Que precisamente trata de su tesis, ¿no? Su tesis del uso de las lenguas. Del uso de las lenguas, donde él tuvo que vivir el día a día. La discriminación. Y investigar un poco, ver qué pasa en su comunidad, y todo eso lo llevó a hacer este libro. Pero a mí lo que me llamó más la atención de Túpac es el hecho de saber que un poco se resistió ante su maestro de sacarse el sombrero, pero que finalmente, después de tanta insistencia, se sacó, luego de darle la explicación que tú nos mencionas, y finalmente le dijo: entonces estás autorizado para usar tu sombrero. El sombrero. Pero él hizo todo lo contrario, ya no lo usó en las clases de él, sino así que es. Se lo sacó, como una señal de decirte: oye, nunca entendiste que eso era respeto. Ahora simplemente no te respeto. Y me saco el sombrero, y después un poco resulta que el profesor era de una comunidad indígena y tuvo que acercarse, pedir disculpas y decir: lo siento, o sea, reconozco que esa también es parte de mi cultura. Todo esto es parte de la relación intercultural que se da en nuestra sociedad. Y que si bien las leyes, la constitución política del Estado ecuatoriano, del Estado boliviano, que tiene un avanzadísimo estudio sobre la relación intercultural, en Paraguay se reconoce como segunda lengua al guaraní, ¿no es cierto? Es decir, se han hecho avances en lo legal, pero en la vida diaria es bien difícil que el quichua, que el shuar, que el sion, el secoy, el cofán, etcétera, el safiki, sean aceptados como lenguas de respeto aquí en nuestro país. Ahorita estabas investigando hace unos minutos la cantidad de lenguas que tenemos en la diversidad cultural, sí, de nuestro país, y eso nos parece que es maravilloso. O sea, somos como un jardín de flores de muchos colores, pero como digo, en el uso diario no se respeta, pese a que está consagrado en la Constitución. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar más música y al regresar les daremos lectura, por ejemplo, de algunas lenguas que de pronto usted las identifica y en otros casos hay lenguas que no las conocemos? Vamos, sí, a escuchar música. De cerro en cerro, urku urku, una canción de la provincia de Imbabura. cerro en cerro caminamos, yendo arriba, yendo abajo, nada encontramos, pero así hemos de seguir. Vamos a seguir cantando canciones de nuestras comunidades, vamos a seguir sembrando terrenos con nuestros guaguas. Así hemos de seguir, carajo, de cerro en cerro, porque somos hijos de un país bien lindo, que tiene montañas, valles, ríos, canchullapis, altaspas, sanjuanitos, alpargatas, ponchos, chalinas, que tiene chimborazos, tunguraguas, negros, blancos, indios, montubios, mestizos. Ese país hermoso que nos cobija a todos, de cerro en cerro lo caminamos, de cerro en cerro lo sudamos, de cerro en cerro lo amamos. Ese hermoso país se llama Ecuador, Ecuador. Ay, Ñucanchi, Cumba, Tunagua. Ay, Ñucanchi, Cumba, Tunagua. Ay, Ñucanchi, Yacta, Tunagua. Ay, Ñucanchi, Yacta, Tunagua. De regreso, y les habíamos mencionado a ustedes la importancia de las lenguas y que quedamos en darles a conocer cuáles son. En Ecuador existen 13 nacionalidades indígenas con presencia en las tres regiones del país. Cada nacionalidad mantiene su lengua y su cultura propia. Por ejemplo, tenemos en la costa Awá, la Chachi, la Épera, la Sáchila, la Manta, Huancavilca, Puná. En la Amazonía tenemos a la Ai, o Cofán, como también se la conoce, pero ustedes van a encontrar la Ai, Secoya, Siona, Guaraní, la Xiviar, la Zápara, Achuar, Chuar, la Quichua Amazonía. Y en lo que es la región Sierra, usted va a escuchar la Caranqui, la Natabuela, Otavalo, Cayambi, Quitucara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, la Quichua Tunguragua, la Huaranca, Puruá, Cañari, Saraguro. Ahí están, lenguas y nacionalidades de nuestro país, tanto en la costa, la sierra y el oriente. Pato, antes de dar a conocer sobre el quichua y sus orígenes, también es bueno compartir esas experiencias que a veces uno se tiene y que de pronto con nuestra audiencia en algún momento se identifica. No sé cómo has sentido tú el hecho. Antes, por ejemplo, los indígenas como que tenían un poquito de recelo, un poquito de miedo de decir soy de una comunidad indígena. Y había la reserva. Pero nos estamos olvidando de que va pasando el tiempo y ahora la gente como que se siente un poco ya identificada y va diciendo sí, soy parte de los indígenas. Y ya no tienen vergüenza hablar. Lástima que en algunas ocasiones hay jóvenes y señoritas que no aprendieron el quichua. Ajá, soy testigo de muchos. Partamos desde el final de tu inquietud. Tengo amigos de cierto prestigio, incluso en el mundo político, social, miembros de CONAIE, de Pachacutic, que siendo hijos de personas indígenas no hablan quichua. Y han compartido conmigo o con otros compañeros las aulas para aprender la lengua quichua. Es curioso que sus mismos padres hayan sentido en algunos casos, como decía el mismo Túpac, que aprender quichua te iba a hacer sentir menos en el desarrollo social. Y que para evitarse esa vergüenza no te enseñaban desde chiquito el quichua. Pero ahora retomo la parte primera de tu inquietud. Yo pienso que la situación social del quichua, el prestigio social del quichua, ha ido, tomándolo como ejemplo, ¿no?, de las lenguas originarias, ha ido fortaleciéndose en forma paralela al desarrollo del proceso político en el Ecuador. Hablemos de 1990, en que se produce el primer levantamiento indígena, cuando se toman los compañeros la iglesia de Santo Domingo en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos. y levantan la proclama y se pone en evidencia que había la CONAIE, y ahí empieza a recordarse que había la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, Ecuarunari, la FENOCIN y otra serie de organizaciones políticas de carácter indígena, que agrupaban no solamente a los quichuahablantes, sino también a las otras comunidades que hablan shuar, ashuar, siona, secoya y otras lenguas. Es decir, yo pienso que esa situación de ahora, proclamar que uno es quichuahablante, que uno habla alguna lengua originaria, viene de la mano con el proceso de fortalecimiento político de las comunidades indígenas, la toma de conciencia de sus derechos. El haber llegado en el 2008, si bien en la constitución anterior, la de 1998, ya se habla de que el Ecuador es un país pluricultural, ¿te acuerdas? Claro, esa fue la primera proclama que se hizo. Claro, en el 2008 ya se reconocen los derechos, por ejemplo, de los chicos, en del artículo 21 al 25, se reconoce el derecho de los jóvenes, de los niños, a estudiar, a ser educados en su propia lengua, dice. Es decir, ahí hay una contradicción con el hecho de haber cerrado las escuelas bilingües, por ejemplo, cosa que ahora ya se está corrigiendo con la reapertura de los centros de educación bilingüe y el fortalecimiento de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la mano del señor ministro Milton Luna. O sea, yo sí quiero reconocer eso públicamente, o sea, la reapertura de las escuelas de educación intercultural bilingüe. Pero, o sea, ahora ya los jóvenes ya tienen esa fortaleza para decir, yo soy quichuahablante, se ha ganado prestigio social. Pero también, Laurita y amigos oyentes, siento ese peligro de irnos hacia el otro lado, ¿no? Hacia la folclorización de los valores culturales de nuestras comunidades. Entonces, en muchos casos se utiliza los valores culturales, la lengua, la danza, la música, solamente para venderlo al turista, para obtener recursos económicos, pero no para reivindicar los propios valores y la profundidad, la esencia del pensamiento cultural quichua ecuatoriano. Cuando hablamos, antes de irnos a escuchar otro tema musical, ¿cómo entender esto del proceso de la folclorización que tú nos acabas de mencionar? Sí, la folclorización yo pienso que es un riesgo en el que todos estamos jugando al filo del reglamento, y digo todos los que practicamos de la música, la danza de origen quichua. Porque es muy fácil que tú te aprendas unas dos líneas en quichua, una frase o lo que significa el diablo Uma, y ya con eso te lanzas a armar una coreografía, ya te lanzas a armar una canción, sin conocer el respeto que se debe tener a la simbología, a la profundidad del pensamiento quichua. Si cuando alguien se lanza con una coreografía, se lanza con alguna canción, deberá estar consciente que está representando a una comunidad que tiene una forma de ver la vida, una forma de amar, de hacer nacer a los niños, una forma de comer, una forma de enterrar a sus muertos, una forma de relacionarse con la naturaleza. Es decir, implicaría muchísimo conocimiento previo para hacer un montaje, pero eso no ocurre en la mayoría de casos, y más bien yo hablo de folclorizar cuando se toma un elemento de aquí, otro poquito de acá, algo de los Saraguros, algo de Otavalo, algo de los Salsacas, y se hacen verdaderas mezclas, verdaderos mosaicos, y se los presenta al público y a los extranjeros, y aplauden y ganan dinero, pero no hay un verdadero estudio profundo sobre el significado de los elementos que estamos poniendo en el escenario. Bueno, ahí tenemos la explicación. Vamos a irnos con más música y al regresar seguiremos hablando sobre las lenguas originarias y la importancia del quichua. Vamos a escuchar, ya escuchamos canciones en quichua, ahora escuchemos algo con quichua del oriente y un poquito de shuar. Esto es un mosaico de temas del oriente ecuatoriano. Anen y Nampet. De la música en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y ahora nos quedan algunas conclusiones que compartir con ustedes, Patricio. Sí, yo creo que es importante darle fuerza, darle energía al respeto, al uso de las lenguas originarias como parte de una cultura. Cuando desaparece una lengua, no solo que está desapareciendo las palabras, está desapareciendo toda una cultura. Sí, si vamos a dejar que desaparezca la lengua shuar, está en peligro la cultura shuar. Si vamos a dejar que desaparezca la lengua safiki, ¿no es cierto?, está en peligro el pueblo sáchila. Y si vamos a dejar que desaparezca la lengua quichua, está en peligro todo el pueblo quichua. Es decir, la lengua, como decía el maestro Tupac Amaru, trayendo a la memoria, la lengua es el símbolo evidente de la existencia de una cultura. Entonces, yo creo que siendo el 2019 el año de la declaratoria de las lenguas originarias, de las lenguas indígenas, yo creo que hay que exigir tanto a los usuarios de las lenguas como a los aquellos que no usamos con mucha frecuencia las lenguas indígenas, pero también a las autoridades, a las instituciones, ese respeto, ese fortalecimiento a través de la ejecución seria de productos interculturales. Cuando digo la ejecución seria, estoy hablando de libros, de literatura, por ejemplo. Ahora ya sé que hay poetas, poetisas en lengua quichua, publicar, difundirlos. En Shuar también. En Shuar también, ¿no es cierto? Entonces, difundir esos materiales. El doctor Luis Montaluisa es un experto en matemáticas quichuas. ¿Por qué no está dando charlas en todas las instituciones educativas del país, enseñando los sistemas de pensamiento matemático quichua? Es decir, si queremos que el 2019 en efecto sea el año de las lenguas originarias proclamado por la ONU, entonces yo creo que hay que levantar acciones efectivas para que se respete la diversidad cultural de las lenguas en nuestro país y en América también. Tú mencionabas la importancia del respeto. Ahora viene a mi mente que en alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir con una nativa del Yasuní, que tienen sus organizaciones, sus restaurantes, son guías, ¿no? En algunos casos dominan la lengua, otros no dominan su propia lengua, que es en este caso el Shuar, o sí, el Shuar. Entonces, son jóvenes que tú preguntas el nombre y te encantaría escuchar que tiene un nombre propio de la zona, pero resulta que no lo tiene. Entonces, cuando tú les preguntas qué ha pasado, por qué no tienen un nombre de su comunidad, de su cultura, y te dicen que, bueno, los padres han optado por ponerles los nombres que son comunes en nuestra cultura, por evitar los maltratos, ¿no? Por las discriminaciones. Las discriminaciones que les hacen. Y contaban historias de ciertos chicos que les pusieron los nombres comunes y que ellos después tuvieron que cambiarse su nombre porque ya no soportaban más en las escuelas ni en los colegios. Y tú recordarás de Tupac también que contaba, pero que él fue fuerte en poder resistir porque sí fue cruel su época, tanto en la escuela como en el colegio. Sí, volvemos al tema este de la discriminación y de la aplicación efectiva, no sé en términos legales cómo se llama eso, pero yo le digo la aplicación efectiva de lo instaurado, de lo escrito en la Constitución Política del Estado, en la ley en el proyecto de suma causa y del buen vivir que recientemente fue actualizado. Es decir, en las leyes de derechos humanos, en la Carta Universal de los Derechos Humanos, donde se constituye, donde se afirma que cada ciudadano del mundo tiene derecho a ejercer su propia cultura, hablar su propia lengua, a recibir educación e información en su propia lengua. Pero todo eso amerita una reestructuración, digamos, integral de los estados, en este caso como los nuestros, como el querido Ecuador, en donde se tendrían que tener profesores bilingües, por ejemplo, para trabajar con las escuelas o en los medios de comunicación, también comunicadores que hablen distintas lenguas, como estábamos haciéndolo contigo hace 8 días justamente en este programa. Es decir, hay un trabajo muy largo que hacer. Y para evitar esto que los estudiosos han dicho, que en el año 2100, al ritmo que vamos, de las lenguas que existen, que son 6.780 lenguas originarias que sobreviven a la actualidad, el 95% de ellas habrán desaparecido en el año 2100. Es decir, es una desaparecer una lengua es desaparecer una cultura, es irnos dejando aplastar del proceso de globalización, es irnos uniformando al pensamiento dominante del mundo capitalista. Es decir, yo pienso que habría que hacer mucho, mucho, mucho a través del arte, de la cultura, de la educación, para poner en valor el uso de las lenguas originarias. Bueno, queremos agradecerles a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Bueno, hay mucho que contar sobre esto. Quizá tengamos otro programa en donde vamos a invitar ya a maestros, a profesores que nos compartan más información sobre este tema. Te agradezco a ti, Pato, por habernos acompañado. Muchas gracias, Laurita, a ti. Y a ustedes también por haber estado con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Voy a mandar un saludo a María Clara Sharupi también, poeta Shuar, que habla su lengua, que trata de mantenerla, así como también a Isaac Ñayapi. Y él nos dejó el otro día una frase que nos decía, Amejmajme Amicrua, que quiere decir buenas tardes. Gracias por habernos acompañado. Y nosotros les decimos, lunes kaman mashikuna. Kaya kama. Kaya kama.